ni una, ni media, ni nada. Arriero de estrella y luna, arriero a Belén caminaba. Sigue el arriero andando hacia Belén, con flores de romero y rama de laurel. Sigue el arriero andando sin cesar, antes de las 12 seguro llegará. Arriero que han dado las 11, que ni 11, ni 6, ni una, ni media, ni nada. Arriero de estrella y luna, arriero a Belén caminada. Sigue el arriero andando hacia Belén, con flores de romero y rama de laurel. Sigue el arriero andando sin cesar, antes de las 12 seguro llegará. Ya son las 12, la hora divina que Dios va a nacer. Arriero, que ya son las 12, la hora divina que Dios va a nacer. Sigue el arriero andando hacia Belén, con flores de romero y rama de laurel. Sigue el arriero andando sin cesar, antes de las 12 seguro llegará. Ay, antes de las 12 seguro llegará.